Este es el podcast de canariasbruta.com. Bienvenidos, bienvenidas al podcast 71 de Canarias Bruta. Hoy es 27 de julio de 2007 y volvemos después de una ausencia de dos semanas, bueno, de una semana. Así que amigos y amigas oyentes, ¡me cago en el arrobismo! Podcast 71. Saludamos a los habituales componentes del podcast, empezando por Ladies First. Pino, buenas tardes. ¿Cómo es eso de bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, sí, compañeros, compañeras? Oyentes, oyentas. Pues mira, SDG Societa, no te lo conocía yo, ¿sabes? SDG Progresista. Claro. Yo sigo diciendo que cuando recogemos esta mesa, alguien me pone el pito alto. Aquí, definitivamente. Veo a Charlie dándole ahí a la derecha. Charlie, yo siempre al a la derecha. Charlie, buenas tardes. Buenas tardes y buenos atardeceres. Bueno, empezamos además por una noticia que acabamos de nos acaba de llegar el teletipo a la redacción. ¡Fuego, fuego! ¿Quién me da fuego? ¡Bombero, bombero! Señores, Gran Canaria bombero, se bombero, quema. Huelguista, huelguista. Gran Canaria se quema. Y es que si quiere cargar el teletipo, dice, los bomberos intentan sofocar un incendio en la cumbre de Gran Canaria, desalojan varias casas y un área de acampada. Pero no lo consiguen porque están muy ocupados protestando por sus derechos laborales. Bueno. Ya. A primera hora de la tarde se desató un incendio en la cumbre de Gran Canaria y ahora mismo están intentando apagarlo. De hecho, dice que han tenido que desalojar varias casas de un pequeño pago rural en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, de Tunte. Bueno, verbena. Mala carretera. Hay pueblos aquí que nada más que se conocen por las fiestas. Claro. Cierto. Bueno, que como ha pasado una semana, hemos tenido una semana ahí sin podcast, pues tenemos... ¿Por qué? ¿Por qué no la tuvimos? A ver. Pues porque no me apetecía. Damos explicaciones a la audiencia. Vacaciones, En serio, la explicación porque y la el podcast es mío, y me lo follo cuando quiero. Vacaciones, en vez de Santillana, vacaciones brutas. Y exacto. Oye, a mí también me has puesto de pito, así que me lo puedes ir quitando. No, tú no tienes de pito, tienes los graves bastante potentes. Bastante graves. Bueno, empezamos con un post de Charlie que nos regaló esta semana. Uf. Últimamente me da la sensación de que Charlie entra y dice, os regalo un artículo. Porque es como... Y como que la el peso gente... habitual de la publicación, la llamamos autóctono y yo... Charlie llega, os regalo una perla de... Y la gente se priva y se pone a escribir porque mira, que chiquitos comentarios que han escrito. El de Endesa, no, pero no me refería al de Endesa, me refería a mediocre a la vista. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No. Se ha desatado. No, todavía no. Todavía, espérate. Había uno. La última vez que yo he mirado había un comentario. Espérate a que lo indexe Google para que veas. Pero cuenta, que ¿cómo llegaste a...? No, a esa joya musical. Viendo las pausas de nuestra querida televisión, La Nuestra, pues nada, últimamente me perdí el capítulo 1 de Chihuesque TV, pero los estoy grabando todos para pasarlo a mi colección de joyas videográficas. Y casualmente en los intermedios, el intermedio que hay en Chihuesque TV, pues colaron este maravilloso ¿cómo es? Una pausa para unos consejos de... sí, ¿no? Bueno, este bonito spot publicitario. ¿En qué está? ¿En uno todavía? ¿Eh? ¿Uno todavía? Sí, se nota el veranito. Summer in the city. No, o que la audiencia no comparte. Yo creo que sí, sentido. Escuchémoslo. Johan te trae la canción del verano en su nuevo single. baila. Baila, baila, que tú bailas bien. Por abajo tu cintura y hermosura, que se empieza a calentar. Promueve baila, Dolce Arte. Que tú bailas bien. Este es chicharrero. Hombre, faltaría más. Me gusta lo de Dolce Arte con las pintaderas. No tenemos nada contra los chicharreros. No, por supuesto que no. Por supuesto. Pero... De hecho, tenemos uno, fíjate, y todo. Sí, bueno. Tenemos bueno, un adoptado. Nuestra cuota de ONG y todo. En fin. Pero, a ver, ¿qué es lo que me ha hecho gracia? O... Mira, de entrada, todas las promociones que exponen o que exhiben algún tipo de grupo revelación o el grupo del año o, y este por ejemplo dice la canción del verano, o sea, todas esas cosas que no dependen de ti, es como llamarte a ti mismo hola, artista, soy un artista. Bueno, artista o intelectual. Pepe Danoso se llama artista. Es que yo soy un intelectual. Pues uh-huh. ese tipo de cosas me revientan mucho, las cosas que te tienen que decir los demás, ¿no? O sea, es como si yo digo, ja, qué gracioso soy. Aparte de que no tengo puta gracia, en caso de que la tuviera, pues lo tendrían que decir los demás, ¿no? Pues ese es el tema. Y luego aparte que no lo conoce ni Dios, de entrada. Y luego que pone Johan Tour, como si fuera Ricky Martin Worldwide Overbooking Tour. No me jodas. Por cierto, ¿sabes? Que estuvo ayer en Tenerife. Yes. ¿Quién? Ricky. Ricky. Ricky Martin. Hola, mío, soy Ricky Martin. Ricky Martin. Pero María. Bueno, vamos al trapo, a los temitas de estas últimas dos semanas. Empezando por el artículo que publicaba la semana pasada confirmando que efectivamente matar al volante sale muy barato. Yo me quedé de piedra. O sea, tú atropellas a alguien ¿y qué? Exactamente, te sale como unas 200.000 euros en un piso. ¿Y lo puedes pagar a plazo? O te puede declarar insolvente también. Y ya está. Básicamente, mira, porque... como el aguarras. Bueno, pongámonos en antecedentes. En situación. El año pasado, o el anterior... ¿Qué fue? ¿El pasado o el anterior? El anterior, creo. Hubo un accidente en la cremallera o incorporación a la avenida marítima. ¿Por a la altura qué lo de... llama accidente? ¿Me dejas terminar? ¿Qué, cómo lo llamo? Decir atropello. En la cremallera de o incorporación a la avenida marítima a la altura de la playa de las Alcarabaneras en las Palmas de Gran Canaria. También conocida como Casa del Coño. Exacto. De Sapristi. Y un taxista que se incorporó a la vía, pues le pegó un hostiajo de lado a un motorista de una mensajería. Porque hizo la incorporación mal, sin señalizarla, evidentemente, como siempre se hace en esa zona, curiosamente. O como siempre hacen los taxistas. También, en toda generalización, acarrea injusticia, pero... Y metió al pobre pibe debajo de un camión y lo mató en el acto. El taxista no solo no se paró para ver qué había hecho, sino que siguió y se paró más adelante, a la altura del Parque Romano, a ver qué desperfectos le había dejado el cadáver. O sea... Acojonante, o sea, el tema fue... No, acojonante al total. Taxista lo trincaron un año después, porque ni siquiera, o sea, se hizo el camuflaje, pero auténtico. Y lo trincaron. Total, que al final en el juicio lo han declarado culpable de una imprudencia leve. Flipa. La multa es de 2 meses a razón de 12 euros al día. No va a ir a la cárcel. Y tiene que indemnizar con... En total las indemnizaciones llegan a unos 190.000 euros. Que supongo que el seguro pagará una parte hasta donde tenga que... No sé, el seguro que yo tengo de la moto son 100.000 euros. O sea, de ahí para adelante, fácil. Te declaras insolvente y ya está. Bueno, okay. Hipotéticamente, yo no digo que este individuo lo vaya a hacer, pero... Lo curioso... Vamos, no sería el primero cuando tú ves, dice a un etarra, ¿no? Y tiene que indemnizar con 2 millones de euros... Sí, venga, espérate que te da un talón. O sea. En el bachoqui. O a cualquier matado de estos que te atropellan y tal. Esa gente es insolvente. Es que no hablo del taxista, pero tú sabes que hay gente por ahí que no tiene ni el coche a su nombre. Porque es insolvente. O sea, no tienes dónde tirar si hace cualquier cosa. Entonces, Me parece, además, le eximen del delito del deber de socorro porque... Eso. Oye, perdona un segundo. Sí. ¿Por qué cuando has dicho lo de hay gente que no tiene ni el coche a su nombre, has mirado para mí? No, no he mirado para ti. No. La diferencia entre hay gente que no tiene el coche a su nombre. Sí, claro, hay insolventes y parásitos, ¿no? Es la... No, hay gente que quiere... Hay gente que se dedica a hacer el kinky, o sea, a delinquir a robar coches. O a tener accidente, o sea, y no tener seguro, no tener el coche a su nombre, no es el caso, o sea, no es tu caso, o sea, hay gente que no tiene el coche a su nombre, pero no va haciendo el laja por la calle. Hay gente que no solo no tiene el coche a su nombre, sino que ni siquiera tiene seguro. El otro día nos hacíamos eco de la noticia un poco amarillita del tema, que es un poco exagerada, la gente coincidió que era un pelín exagerada, pero lo cierto es que no solo a nivel de automóviles, sino en Las Palmas de Gran Canaria, cuando la policía local quiere incautar motos, lo único que tienes es que ponerse en cualquier esquina que caen. O sea, cuando hay un control de la policía local parando a ciclomotores, tienes al lado un par de grúas llenas de ciclomotores. ¿Por qué? Porque si las paran es porque no tienes seguro. O porque, como un fulano que conocí, no así brevemente, debía 5 kilos de multa al ayuntamiento. Como en insolvente no había dónde tirar. Es que esa es la cruda realidad. O sea, entonces lo eximen del o lo declaran inocente o no culpable del delito de omisión de socorro porque el fundamento jurídico es como murió al instante, ya no había nada que socorrer. Es que eso me parece escandaloso. Yo me quedé absolutamente de piedra. A cuadro. O sea... ya, o sea, cuando andes a alguien, asegúrate que está bien muerto. Sí, porque así no te tienes que bajar del coche. Yeah. Eso es lo que viene a decir la sentencia, ¿sabes? Porque que antes, no sé, nosotros podemos decir pues que el tío lo mató, que lo tiró debajo del camión, que tal, no sé cuándo, no sé qué. A lo mejor en el juicio pues se han emitido pruebas que... y por eso le ponen esa pena. Pero lo de la asistencia, a mí me pareció escandaloso, la verdad. Que digan eso. De que todas si maneras, está muerto, no te tienes que bajar del coche. Ojo. Eso que dicen por ahí, ¿no? Porque acatamos las decisiones judiciales y tal. A mí, este país cada vez me parece más acojonante. O sea, no sé si se han enterado de la sentencia de esta semana de un juez de Murcia que ya tiene una tonelada de expedientes, además abiertos desde el año 85, que le da la custodia de la hija al marido porque la mujer vive con... O sea, es lesbiana y vive con otra mujer. Entonces, el fundamento... O sea, el fundamento de la sentencia, que además está en internet, está en PDF, se puede leer, es que o elegía a ser una madre ejemplar o ser lesbiana. Digo, esas cosas... O sea... Es correcto. Ese es mi comentario. Si me dijeras que lo camufla de alguna otra forma. Perdón. ¿Sabes lo que subyace en esta sentencia? Es lo de siempre, a lo que se reduce todo lo de. ¿Y usted está a favor de que los homosexuales adopten niños y tal? Es la frase. El maricón nace o se hace. Y es así. O sea, digamos maricón, digamos homosexual. Entonces, el tipo este cree que por tener... Y es lo que piensa la mayoría de la gente que está en contra de la adopción por parte de parejas homosexuales. Cree que porque los padres sean homosexuales, los niños se van a volver homosexuales. ¿Sí? Y entonces, esa es la historia. O sea, el homosexual nace o se hace. Y además que es tan absurdo. Hay estudios al respecto. Y un paréntesis. He visto las fotos del magistrado en televisión. Y si alguien ha ido a pasar la ITV a Guía, a las instalaciones que tiene la ITV en Guía, uh-huh, el tipo es igual que el ingeniero que está allí de responsable. Bueno, pues incluso comentaban que el juez ese, cuando a la tierna edad de 26 años, cuando cogió la plaza en Murcia... En Pollón. Estaba en la playa. En aquella época se había legalizado el topless... Pues hacía meses. Y ¿para cuándo el lowless? Y el tipo vio a dos chicas en topless, mandó a llamar a la policía, las mandó a detener, estuvieron 3 días en el calabozo, o sea, las 72 horas, luego las la dejaron ir porque no había dónde estar. El tipo, por lo visto, es de estos que Dios está por encima de cualquier cosa, ¿sabes? De gente, o sea, gente que básicamente habría que apartar de la carrera judicial porque son cáncer. Mm. O sea, esa gente no, o sea, no debería firmar sentencias, o sea, es tremendo, ¿no? Bueno, volviendo a lo del atropello, que es en lo que estábamos. No, no. Miguel hizo un paréntesis sobre las sentencias, que la cata la justicia y tal, vale. Hombre, lo que no sé yo en qué hubiera quedado la condena si eliminamos de la ecuación lo de la omisión de socorro. Porque entonces estamos como en el fútbol, ¿no? Lo que se penaliza es la puntería. Es decir, por una acción, por dos acciones iguales, una tiene consecuencias y otra no, pues deberíamos penar lo mismo, ¿no? Es decir, un tipo que tira una botella a un campo de fútbol, si no le da a nadie, no pasa nada, ¿no? El lanzamiento es lo que debería estar penalizado, no la puntería. Entonces esto es igual. Si un taxista se mete, un conductor, quitémoslo de taxista, hace una maniobra X, pues lo que se debe penalizar es la maniobra, ¿no? Casualmente había un motorista que pasaba por allí y se lo ventiló. Y entonces a un tipo que hace lo mismo, pero que no se ventila al motorista, no le haces nada. O sea, que se penaliza si tiene consecuencias, si no, no. Claro, pero es que es un accidente. O sea, el hecho es el mismo. El tipo sí. Se salta una norma, o como tú lo quieras llamar, pero es que luego el resultado es diferente por circunstancias, porque había... Y todos sabemos, yo no sé, no es por echar mierda encima del motorista, pero todos sabemos también cómo van los mensajeros por ahí, ¿no? Mensajeros / telepizzeros. Pero de todas formas eso, que no sé, quitando lo de omisión de socorro, a mí me parecería muy mal que le metieran un puyazo, o sea, una cantidad de años o de cienes y cienes de euros. Hombre, evidentemente la pérdida de la vida de una persona hay que compensársela a la familia de alguna forma. Pero que en el fondo es un accidente. O sea, el tipo, vale, ha hecho, entre comillas, premeditadamente o por despiste o como tú lo quieras llamar, el cambiarse de carril sin indicar, como sea. Pero esa acción se ve a diario cientos y cientos de veces en esos sitios. Lo que pasa es que no matan a nadie. Entonces no sé yo hasta qué punto... Tengo que buscar una sintonía para esos momentos de reflexión tuya de la opinión de Charlie. No, tío. Te digo, si vamos a ver, si quitáramos que la tú lo veas de... todos los días, no significa... los testigos, y eso se dijo durante el juicio, vieron que el tipo se le echó literalmente encima. Efectivamente, eso se ve todos los días, lo que no quiere decir que sea legal ni esté bien. O sea, si tú, como resultado de eso, matas a una persona, hombre, asesinato no es. Por eso. Pero imprudencia leve, tampoco, joder. O sea, y menos cuando ves al tío que lo mete debajo de las ruedas de un camión y sigues para adelante como si no pasara nada. Que, no, el taxista... Que sí lo vio, llevaba una pasajera que declaró y quedó probado que el tipo sabía perfectamente que había metido debajo el camión al otro. Que había pasado por algo. Por eso siguió y se hizo el camuflaje durante un año y no ¿Y dijo que le nada. ¿Qué le hizo a la pasajera? ¿La sobornó con cientos y cientos de euros? No, la pasajera cuando se enteró fue cuando identificó al taxista. Un año más tarde. Pues no lo sé. Pero insisto en lo mismo, o sea, no... ¿Qué pasa? En una situación así, también hay que verse, o sea... Dios mío, la he cagado, tierra trágame. Y una vez te metes en las arenas movedizas, cada vez que te mueves, lo que haces es que te hundes más. O sea, una vez que ya no has parado en el momento, ya hagas lo que hagas, la estás cagando, o sea... Vale, pero vamos a ver, tú imagínate que tú le das un golpe a un motorista y el motorista sale despedido por ahí. ¿Tú qué haces? ¿Sigues como si no hubiera pasado nada? Depende de quién tenga la culpa. Si es el motorista, que Miguel, se la mame. Tú también, estás preguntando a uno que vamos. Bueno, tenemos a alguien online, Pino. Alguien que nos llega desde un sitio donde hay buenos quesos, mucho viento... Y una montaña que hora dar. Y un montón de playas súper chulas. Ya. Yeah. Hola, Majorero. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo estás? Aquí matándome todavía. Te oímos un poco. Yo, por lo menos. Quizás. Te oigo muy grave. Te oye lejos. Sí. Te oye muy grave con pronóstico reservado. Esto de conectar con las islas menores. Eso. La infraestructura esta, tercermundista. Quita la arena del micrófono, hombre. Estamos ahí en pleno desierto. ¿Dónde te encuentras? En Casillas del Ángel. ¿En dónde? Houses of the Angel. Little Houses of the Angel. Casillas del Ángel. Ah, es que no le oigo. Además de tonta sorda, ¿no? No le oigo. Sí, no, es que sí, se lo oigo. No se me escucha, ¿verdad? Se me escucha fatal. No, se te escucha mal, pero bueno, más o menos. Bueno, yo he adivinado quién eres ahora mismo, porque como nadie da tu nombre. Es que claro, el tema es. Majorero. Llega una DSL que paga cerca de 60 euros por medio mega, la DSL rural. Sí, como la del amigo, lo del señor Bonca. Aquí tenemos a muchos con ADSL rural. ADSL rural. Sí, es súper divertida. Pagas más por menos. Qué buen eslogan, tío. Paga más por menos. ADSL rural, paga más por menos. Bueno, Majo, bueno, que... Quiero hablarles un poco en general, una cosa así... Una reflexión. Tema, una reflexión, ¿no? Yo normalmente estoy en Madrid viviendo. Estudio y trabajo allá. Y me tengo a lo mejor 6 meses sin venir para aquí y bueno, ya tienes la vista hecha y el oído hecho para lo que ves y oyes allá, ¿no? Y cuando vuelves hay dos campos de golf y un centro comercial nuevo. Bueno, eso ya no lo veo porque cierro los ojos cuando paso por ahí, pero bueno. Hay sitios donde ya no los puedo ni pisar porque me da cosa, pero... Poquito a poco. El tema es la cultura audiovisual de las islas, ¿sabes? Sí, es que además... Estaba acordándome... Que hay una cosa que... Para que los oyentes se enteren que tú has publicado un corto, que además publicamos en Canarias Brutas, que era... el nombre era... Majopoli, ¿puede ser? Majopoli. Efectivamente. Muy chulo, por cierto. Sobre la... Precisamente... Fue cuestión de... A lo mejor un mes o así, más un poquito de construcción. Tampoco fue... Creo que tuvo 60, 40 euros de presupuesto. Una cosa así, ¿sabes? No tiene... El tema era una idea que teníamos rondando en la cabeza. Hacía muchísimo tiempo queríamos resumirla en 4 minutos, 21. Uh-huh. Entonces, que para Fuerteventura en realidad... Bueno, y de hecho hay una... ¿Cómo se llama? Una anécdota muy interesante con el tema este, porque nos dieron un premio a... Maxo Arte Joven, en Fuerteventura. Uh-huh. Y cuando lo recibimos, estábamos yo y un amigo, dos de los que habíamos participado en el corto, y yo a recoger el premio y tal, y después vino Mario Cabrera, el presidente del Cabildo de aquí. Sí. Y ya cuando se había ido todo el mundo, estaba el concejal de turismo, en ese entonces, Iñaki Lavandera, y se quedó hablando con nosotros, Mario Cabrera, pero de buen rollo, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros ya habíamos visto el corto. ¿Ustedes me están oyendo? Sí, sí. Sí, sí. Vale, genial. Nosotros ya habíamos visto el corto por internet, ¿sabes? Hablando como de progres, ¿sabes? Después diciendo, o sea, se está metiendo con nuestro gobierno, pero nosotros lo vemos, es una actitud joven y bueno, ¿sabes? Lo apoyamos incluso, mira, te damos un premio. Y hablando conmigo, ¿no? Porque nosotros ya lo habíamos visto por internet antes de que se presentara el concurso y tal. Nosotros estuvimos buscando por ahí a ver quiénes eran los golfos que habían hecho todo esto, ¿tá? Yo, nada, aprovechando, digo, golfos nosotros. Golfos ustedes, que son los que lo están armando. Delante de él se quedó Iñaki. Uh-huh. Iñaki Lavandera mirándolo, como diciendo, ¿qué has dicho? Incluso estaba mi madre cerca y mi padre allá lejos y tal, y después me dijeron, ¿qué le dijiste? Y el hombre medio se rió diciendo, ¡qué simpático! Te corto el cuello. Sí, fue simpático. Bueno, ahí como cuando pido a ella. Bueno, pues ibas a hablar de la cultura audiovisual en Canarias. Eso es una especie de... un oxímoron. Digamos que es la cruzada que tiene el Charlie, ¿no? Ahí emprendida. Hoy estaban rodando en las canteras. ¿Sí? ¿El qué? Rodando... De esto de Canarias Rueda o algo de esto. Rueda, bueno, no. Llevaban todos camisetas de Canarias Rueda. Pero estaba, me imagino que sería un corto. También. Es como, están haciendo como una serie de esto por todas las islas, por el tema de Canarias Rueda. Sí, es que estaba allí todo el mundo. Sí. Había más expectación por la gente que paraban para que no pasaran por la playa que por lo que estaban rodando, la verdad. Pero bueno. Fue una experiencia ver allí las cámaras. No es lo mismo que ver a Woody Allen en Barcelona, pero... Bueno, cultura audiovisual en las islas debe haber, porque un ilustre empresario del audiovisual negoció la ley del cine. Oye, es alucinante, o sea, de Canarias sale lo mejor de la industria audiovisual. Hay un momento. Teddy Bautista, Caco Senante. En Canarias hay muchísimo potencial y además es verdad, no estoy hablando ya irónicamente. O sea, el potencial que hay aquí con Gritos en el Castillo, por ejemplo, la gente esta que es de aquí, de Fuerteventura, son de mi instituto, inclusive. Uh-huh. Eran de mi instituto, bueno, ya salí del instituto hace tiempo. Pues. Y un montón de gente que está haciendo cosas buenísimas. Lo que pasa es que aquí, no sé, es como prima los chabacanos, ¿no? Que yo lo estoy viviendo día a día, muchas veces, porque trabajo en el ámbito del diseño gráfico, tema este, y a veces te dicen, es que eso no se está viendo, gente. Haz algo de lo que ya se está viendo, o sea, no cambies, ¿sabes? Hombre, entonces, y si, un poco no hay, ni siquiera se arriesgan. Y si eso se nota aquí o en Tenerife, ya en Fuerteventura, ya ni te cuento, ¿no? No sé, yo desarrollo gran parte de mi trabajo en Gran Canaria. En Fuerteventura hay mucho trabajo de verdad, por cercanía. Uh-huh. Pero cuando estoy en Madrid también se nota una barbaridad. La diferencia entre Fuerteventura y Gran Canaria puede ser menos que la que hay entre Gran Canaria y Madrid, incluso. Todavía en Gran Canaria ahora están haciendo unas cosas increíbles, pero todavía les queda poquito a poco, no sé. Un poco que se arriesgue el empresario, no ya el creativo, ¿no? Uh-huh. Potencial hay. Pero yo creo que no es por llevar la contraria, como siempre y tal. Pero yo creo que si tú me dices que hay gente buena y que no sale, yo creo que puede haber un porcentaje de culpa en ellos mismos. Porque si son buenos. Claro. Si son buenos, son buenos, ¿entiendes? Entonces, que los tarados, claro, que, los tarados es que hay en el gobierno ahora mismo no les den bola, o los que hay en las empresas, etcétera, en las televisiones locales o como lo quieras llamar, que no les den bola, ¿vale? Es una excusa para no progresar en ese entorno. Pero, tío, si eres bueno, joder, con un par de iniciativas. No, claro, pero también, cojonuda, Charlie, podría ser realmente de la cantidad de gente que conozco, ya puede ser, porque conozco poca gente ya que son buenos, son de aquí y no están aquí, o no han pisado esto, han estado en Londres, están en Madrid, porque claro, se han pegado sus 2 o 3 años aquí y han visto que no han sacado nada y se han ido. Pues en Madrid perfecto, mismo, televisión española, ahora que prejubilaron a la gente con más de 60 y pico, los prejubilaron y entraron un montón de gente nueva, conozco a varios, creo que son de aquí, ¿sabes? Son canarios y... Pero a mí me parece perfecto, canarias. Tío. Yo no creo que por ser canarios tengan una deuda moral con esta comunidad. Para nada, sea, hay que salir fuera. Ellos son buenos, pues que triunfen individualmente. Y que si a lo mejor en su fuero interior tienen un rollo de apego a su tierra y tal, y en el fondo, pues al final de su carrera, o quieren hacer, yo qué sé, triunfan, tienen mucha pasta y quieren crear la fundación con su nombre en su pueblo, lo que sea, pero que no entiendo el tema ese de el de que sean de aquí. No sé, yo creo que primero está la persona, y si tú eres bueno y aquí no se te aprecia, pues que les den por el culo, tío, directamente. El ejemplo claro lo que pasa, yo dime. Que el ejemplo claro está, por ejemplo, Juan Carlos Fresnadillo. O sea, por mucho apoyo que hubiera tenido el gobierno de Canarias, la película que se estrenó este mes, dirigida por él, aquí no se podría haber hecho ni de coña. Entonces, yo no me quejo, digamos, no nos quejamos, la mayoría de los que nos quejamos por esto no nos quejamos por el poco apoyo que hay a los canarios, no sé qué, no, sino lo que deriva de eso, ¿no? Uh-huh. Y que con lo poco que se tiene se podría hacer más, porque pasa que claro, hay que arriesgarse mucho y todo el asunto, ¿no? Por ejemplo, tirar de publicidad viral o montón de estrategias publicitarias que hay, que ahora se están explotando, y de aquí a 5 o 6 años se va a ver una diferencia. Ya no estoy hablando del mío de Ricardino, que vamos, pero también estamos en que es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, tú no puedes, primero tendrías que educar al público, y el público aquí es un gran porcentaje de yo no sé ahora mismo en cuánto está. ¿Dónde está el número de amigos de Canal 25? Pero eso es un claro exponente de lo que se lleva aquí. Yo tengo el carnet, ya. ¿Tú tienes el carnet? ¡Uy, hombre, que le vamos a colgar! A ver, corta la llamada a Miguel, por favor. No. Nos lo sacamos un montón de amigos juntos. Pero te digo que sabiendo ese número sería un índice para valorar pues el mal gusto que existe por aquí. Entonces, es un ciclo cerrado que, ¿por dónde lo intentas romper? O sea, la gente cuando vea un par de cosas que no están dentro de lo que está viendo. O sea, tú imagínate un vídeo de una orquesta de pachanga que no sean los cuatro fulanos con camisas horteras, sonriendo como idiotas. Bueno, como la... Este programa está patrocinado por Clipper de Fresa. Como la coña que hicieron los de Chihuesque TV con lo del terremoto, ¿no? Imagínate que de repente haces un vídeo de una orquesta de pachanga con una postpro del copón, con unos efectos tal, grabado en Team and Fire. O sea, la gente va a decir, ¿eh? ¿Y esto qué? Claro, el cambio tiene que ser muy progresivo. Y de todas formas, desde hace 4 años ahora ha habido una diferencia brutal. Ya no digo para bien o para mal. Se ha mejorado mucho, pero enfocándolo a lo mejor a los sitios equivocados, ¿no? Porque eso sí, la pachanga en Canarias es que ya es mucho pachanga. Digamos, la televisión canaria no la tengo yo ni sintonizada. De hecho, el Chihuahua sí, lo veo, pero por YouTube. Y yo creo que es lo único que vale la pena la televisión canaria, y de largo. Y así lo hundieron, porque valía algo. Y de largo. Pues mira, me acabo de enterar ahora. Ya lo pondremos no, en el emule. No, no es que lo hundieran, o sea... Chihuesque tenía, Chihuesque tenía contra, o sea, la televisión canaria compró 13 episodios que se emitieron y ahora, pues bueno, la temporada que viene renovarán o no renovarán, y ahora lo que están haciendo es repitiendo, pero lo que es la cuando se emitieron originalmente no hubo ni una sola semana que coincidiera el horario, o sea, lo cambiaban sin avisar, no había nada, no avisaban en la programación, en la web no había ni siquiera información de ese programa hasta los últimos dos programas. Ni idea, no tenía ni idea. Fíjate, lo vi todo por internet, informándome otra vez de ustedes. Chihuesque tuvo. Bueno, subjetivamente para mí, de lo mejor que ha tenido la televisión canaria. Chihuesque tuvo el primer episodio que se emitió, además, después de Héroes, de la premier de Héroes en la televisión canaria. Que tuvo. O sea, Chihuesque tuvo el primer episodio y un montón de promoción. Tuvo un share por encima de la media de la televisión canaria, era un 10 o un 12, una cosa así. Para la franja media también hay otros intereses ocultos, un poco de a lo mejor gente que se iba a subir a la tierra, otra gente y cosas así. No lo sé. El caso es que tuvo un share por encima de la media y a partir de la segunda semana fue un baile de programación. Y claro, ¿cómo vas a mantener un share si la gente no sabe ni cuándo coño se emite el programa? Entonces. Es que tú mismo lo dices, parece que hay una. Más bien, dime. Que tú mismo lo dices, parece que hay una mano negra, pero es que es ridículo que alguien quiera sabotear su propia programación, ¿no? Es un poco como, la gente se está dando cuenta que hay algo distinto. No, vamos a hacer lo mismo de siempre, que nos lleva el mismo trabajo, que de toda la vida, y seguimos cobrando las perras. No, pero entonces, vamos a ver, si tú tienes un triunfador en casa. Tienes que hacer porquería. Y al final terminarlo haciéndola. Prefiero pegarme más trabajo y dejar trabajos aparte de cosas que quieren cosas chanas o quieren cosas de toda la vida, porque hay gente que se dedica a hacer eso y yo no puedo. Pues bueno, amigo Majo, gracias por participar. Y mándanos un queso. Un queso, está bonito. Bueno, amigo Majo. Para mí, que estar aquí en fiestas de Santa Ana. Pues gracias por participar y que no sea la última vez. Venga, oye, ¿esto se escucha por diámetro? Pues suponemos de que sí, en directo no. Se supone que sí. Pero en diferido sí. Ah, claro, tendría que mirar la programación. Venga. Bueno. Vamos a cuidarse. Hasta luego. Venga. Pues mira qué bonito. Tenemos con el, dentro de poco. Esta ha sido la cuota de participación en Canarias Brutas. De Islas Menores. Pues qué el amigo bueno. Majo fue el que hizo el corto aquel de Mojopoli, el de la especulación urbanística y tal. Y bueno, además participa activamente en los comentarios del blog. Pues sí. Así que bueno. ¿Qué más? Por ejemplo, la nueva moda de importar cucarachas por correo. Ay, por favor. Telecucaracha. Mira, es que te da vergüenza. ¿Cómo quiere? ¿Tamaño sandalia? ¿Tamaño zapato? Pero que tú veías esta semana la televisión y detienen a un espía en Tenerife, un tío que importa cucarachas de la isleta. Y tú dices, pero vamos a ver, pero ¿qué pasa en las islas? Yo creo que esto está dentro de la misma tónica que lo de las serpientes estas que se encuentran en Telde, ¿no? Yo no me enteré muy bien de ese tema. Una serpiente blanca, bueno, albina, una, de estas. Sí, hay una serpiente, creo que son de origen californiano. Sí. Como Schwarzenegger. Y que Schwarzenegger. Se han quedado aquí por la idoneidad del sí, clima. Sí, que hay una zona en ese. Por la parte de las higuerillas, la higuera canaria, entre Telde y Valsequillo, en un barranco que hay por ahí. Pues que están en condiciones óptimas pues para su reproducción y su hábitat, digamos, porque tienen tanto sol como humedad y demás. Entonces, pues entre la gente que pasa por ahí, que se las encuentra, agricultores y gente, bueno, ya el número es tan elevado que por eso ha causado alarma social, porque hay gente que se las ha encontrado en su casa. Y entonces pues el número es elevado y es una especie que no es autóctona como nuestro colaborador de Venezuela, sino que lo típico, algún enterado que se la compró en alguna tienda de animales exóticos, se cansó, la soltó por ahí y lo que suele pasar, como los caimanes que hay en las alcantarillas de Nueva York. El inteligente chaval isletero aduce que era para darle de comer a... Ahí está. ¿A qué animal tenía? Para criarlas y para dar a algún bichejo de estos que come... ¿Qué dices tú, chiquito sibarita? Es que cuando vi la noticia, lo primero que pensé es el típico de este que tiene cualquier alimaña en casa y que come cucarachas gigantes argentinas. Digamos que con alimaña no has querido referirte a su novia. No, por supuesto que no. No, yo lo especifico porque igual yo sí hubiese querido. Pero además que le dijeron, dice, no, porque no es para darle de comer ni nada, porque te venían bien separadas los machos de las hembras, esto era para la cría y eso es un peligro. Porque además estas, por lo visto, tienen una gran facilidad de reproducción y se convierten en una plaga en menos de nada. Aparte, tú las ves y como los comentarios que nos ponían en el artículo de que viva las cucas bolonas, que son mucho más altas. La chopa bolona, tío. ¿Dónde, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar encima de estas? Las cucarachas son como estas que salen en las pelis americanas, que pasan en cochinilla grande. Sí. Las cucarachas estas gigantes argentinas, que además son peligrosas en el sentido de que si las sueltas y se reproducen, pues desplazan a especies autóctonas, no de cuca bolona. O sea, porque... yo prefiero de esas a las cucas bolonas, pero bueno. Sí. Sino a otro tipo de animales en la cadena alimenticia. Sí, hay cosas que suceden por accidente y las consecuencias son catastróficas. Imagínate, pues, las cosas que suceden adrede. Una ¿no? cosa es que sea un accidente y otra cosa es ser gilipollas. Claro, no, claro. Pero te digo, hay cosas que suceden por accidente, por ejemplo, lo del mejillón tigre, yo no sé si fue un accidente, yo creo que sí, que fue por lo del mejillón tigre sí fue un accidente. Lo del mejillón tigre, ¿sabes por qué fue? Porque habían barcos que... Por eso, pero fue un accidente. Lo que no fue un accidente fue lo de... No que los barcos lo llevan en los cascos, sino que de los barcos, que son unos listos, se dedican a echar la sentina esta cuando pasan por el río. Entonces dentro de la sentina estaba la... Vale, pero eso es un accidente. Que no es accidente, que está prohibido echar los tirar de la cadena del barco. Vale, pero que es un accidente, que el tipo no ha cogido esos mejillones. Ah, ya he dicho, voy a echar. Lo que sí fue lo del siluro. Adrede, exacto. Claro. Que lo del dijeron, puto qué, alemán de los huevos. ¿Qué peces tan pequeñitos se pescan en este pantano? Vamos a echar siluros en el pantano para venir a pescar. ¿Cómo? ¿Dónde? En la península. En un pantano del Ebro, ¿puede ser? Puede ser. Y ahora están por toda España los siluros, es un pedazo de trosco de pescado enorme. Y se lo comen todo. Hasta las personas, si me apuras. Eso son dos ejemplos de cosas que suceden por accidente. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un reportaje sobre las medusas en las playas y tal, diciendo que bueno, que las que hay aquí no son muy... ¿Perdón, cómo? Muy cacahuetes. No son muy... ¡Qué cabrón! Toma. No son muy peligrosas, pero que sí que hay unas en Australia que por lo visto son la bomba. Entonces, Si sigues así, voy a tener que bajar el micro. ¿Sigue hablando? Entonces, de repente... Yo vi unas aguavivas enormes ahí, todo guay. Suddenly, there was an amazing, excellent, beautiful. Eso, que decían que en Australia, por ejemplo, hay una... Chayo, vaya para Australia, todo guay, vaya. Vaya para las antípodas. Resulta que es que en las antípodas de nuestra localización geográfica, Australia, habita una especie de este ser llamado medusa. Unas aguavivas que te cambia. Pues que sí, que deben ser bastante venenosos e incluso mortales. Vas, como te pique, te meas todo. Y entonces estaban diciendo que puede, lo mismo que decía Miguel, de la gente que vaciaba sus desperdicios en el río. Por cierto, una nota al margen, ¿saben lo del vertido de Ibiza de Fuel? Pues ustedes saben que cuando se supo lo del vertido, durante esos días los barcos aprovechaban que pasaban por allí para echar su mierda. O sea, lo que les daba la gana. En serio, un par de cañones en la costa, colega. O sea, manda cojones. Nunca con vienen la... mal. O sea, aprovechando, total, total. Siga. Pues precisamente eso. Que si de repente eso, un barco llena sus tanques para limpiarlos en esas latitudes y los suelta, por desgracia, en estas, pues que pueden suceder cosas bastante chungas. De todas maneras, esto vuelve a sacar un poco el eterno debate que hay sobre el control de la fauna y la flora en Canarias, en general en toda España, pero en especial en Canarias. Y es que uno puede entrar cualquier mierda sin que le digan nada. O sea, ¿estás hablando de la inmigración? No. Yo lo que deseo, y sería un golpe muy chungo para la Consejería de Turismo, es que un tiburón se chasque a un surfero en la Cícer. Y ¿en Playa del Inglés hay? Sí. Pero fuera de la Marrajo. Costa. Pero fuera de la costa. O un janequín. Tu madre, precisamente. Se encontró uno nadando entre sus pies, uno chiquitín. Qué bonito. Y estaba la madre fuera, que no entraba, claro. Pero la madre fuera merodeando hace ya un tiempo. Oh, parecía un janequín incorporado. Y se lo llevaron para allá. Siempre que hay marrajos, se llama, ¿no? Y si no, traemos a Javián para que nos ayude a exterminarlo. Bueno, pues el tema es que, primero, el debate sobre ¿se deberían vender en las tiendas o se debería poner a disposición del público especies que no son de aquí y que son... O sea, una cosa es tener un perro, un gato, pero coño, tener una serpiente 50 kilos o una iguana, primero que a mí me parece una cabronada para el pobre bicho. No, y ni perros ni gatos. A mí me parece una cabronada tener aquí un husky, por ejemplo. Sí, aparte, un husky. Un husky, un husky. Chayo, un husky. Aparte, pero temas como... Además se están poniendo de moda las iguanas, las tal, que luego... Crecen. Si dijeras que, claro, aparte de que crecen, la gente que suele comprar ese tipo de bichos suele ser, en general, bastante inconsciente, ¿no? Entonces, y luego, friki. qué eufemismo. Bastante inconsciente. Por favor. Bastante subnormal, tío. No, o sea, pero luego encima lo abandonan por ahí. Con y todo mi respeto ese a los tipo de discapacitados cosas, psíquicos e intelectuales. Pues pasa lo que pasa. O sea, los casos que estaba diciendo Charlie... O sin ir más lejos, lo del que empezó el año pasado, lo de los lirios de río o algo así. Ay, sí. Que tapizan un río en la península y no se ve el agua. No se ve el agua. Parece un... ¿Tú sabes las plantaciones de millo estas gigantes? Uh-huh. Pues... ¿Qué sí, coño? Plantaciones de maíz. Estas gigantes, pues, igual pero de verde. Y era, pues, es lo mismo. Es una especie agresiva que como alguien las la introdujo. Tortuguitas, las tortuguitas estas, las tortugas pocket, californianas. Cuando las que son carnívoras, por cierto. Yo es que últimamente omnívoras, digamos. Me intereso mucho por estos temas porque me he suscrito al National Geographic. Claro, como va a ser madre. Y en la revista venía eso de las 10 especies más invasivas. Me he suscrito al National Geographic. Sí, ostras. Pero mira, me parece una vergüenza que porque yo no, cuando es yo la caña, yo no puedo pescar aquí un pez tropical. Porque tengo que ir yo claro a otro sitio. No hay globalización. Pues globalización para todo. Que me suerten ahí unos. Lo del pescado es otro tema que ya trataremos porque pues se nos va a cortar el grifo rápidamente. La gente decía en los foros, ¿y para qué querrá un loco cucaracha? Evidentemente para criarlas y darlas de comer a cualquier reptil. Va a hacer una versión canaria. Pero ese tipo de cosas de los corderos. Es que simplemente no se pueden hacer porque es un problema. Es que se te escapa una y se acabó. Exacto, no es que tú vayas y las eches en plan cabrón, es que se te puede escapar y es un problema muy gordo. Y bueno. Y más en la isleta. Y hablando de isleteros o isleteras. Yo, futura. Sí, y las baby model. Joder. Han retirado esta semana todos los vídeos de la Baby Model de YouTube y han cerrado la cuenta de su manager, debía ser. Se ha hecho eco incluso algún periódico electrónico. Y es que YouTube ha considerado... Como el nuestro, señor periodista. Sí, sí. Y es que el YouTube o los responsables de YouTube han considerado que lo que sale en los vídeos pues lo consideran no apto para YouTube. Cosa que, por cierto, discrepan, o los criterios no son los mismos con las televisiones locales, que no tienen ningún reparo en poner un vídeo, como llamaban en Caspa Canaria acertadamente, niñas asexuadas. Niñas sexuadas. De todas formas, con todo lo que hay en YouTube, ¿cómo pueden controlar las eso? Las niñas tienen 7 y 8 años, entre 7 y 8 años. Una niña de 7 o 8 años diciendo muelo suavecito y no sé qué. Es que, en serio, el último vídeo que vi me puso los pelos de punta. De verdad. Pensé que te había puesto otra cosa. No. Sobre todo porque hace unos años a lo mejor no, pero ahora que todos tenemos la mente... No, pero mente... da igual, es que son niñas... Pero es que son sucia. Mente pero sucia. Es que, coño, son niñas de 8 años, ¿sabes? Y tú las ves ahí moviéndose en plan de, ¿sabes? Es muy fuerte, a mí me... No sé. Independientemente del mensaje independientemente del mensaje que lanzan al público, ya el hecho en sí de su existencia ya es reprobable. Y preocupante. Sí, porque tú dices, bueno, que vayan a un público determinado, bueno, pues ese público se puede filtrar, ¿no? Decir, bueno, pues a mis hijos no, yo no llevo a mis hijos a una actuación de las petardas estas, ni pero ya no es una cuestión de que los niños vayan o tal, sino que las propias niñas. Claro, es lo que te he dicho, que independientemente del mensaje que transmiten, el hecho en sí de su existencia es totalmente y los comentarios en el foro de Caspa Canaria, yo pensaba que nosotros éramos un poco radicales diciendo eso de ¿cuándo actúa la fiscalía y tal? Pues que es lo mismo que comentan mucha gente en los foros de Caspa Canaria o lo que comentaban Canarias Brutas. O sea, es que me parece grave. O sea, que se utiliza a unas niñas de esa manera. Los comentarios, no, porque a las niñas les gusta. Una niña de 7 o 8 años no tiene criterio para saber lo que está bien, lo que está mal, lo que le gusta o no. No. Y además se cree que cuando sea mayor va a ser como las Spice Girls y que va a estar forrada y tal. Entonces... No, y además a mí me hizo mucha gracia uno de los comentarios en este artículo que decía que sí, porque Pablo tendría problemas por las fotos de una menor que hay en su blog. Sí, sí, yo, que lo cierren ya. ¿Dónde hay que firmar? No, es un poco heavy. Pero sí, sí que hay que tener un poco de criterio y ver a las que están haciendo eso. Que, ¿no? Que además la canción esa, precisamente el vídeo que vi, el de Muelo Suavecito, es una canción que se llama Aire Caliente, Aire Frío. Y es una versión de una canción que cantaba una putarraca hace un par de años. Oh, oh. Espera. Aquí es donde hay que editar. Qué fuerte, tío. Ha dicho pirraca. Autóctono. Ya eres inocente de cualquier cosa que hayas dicho en el pasado. De todas formas, yo lo que comentaba antes, con la cantidad de cosas que hay en YouTube, si han retirado esto, ¿qué más habrán retirado? ¿O qué hay que hacer para retirar un vídeo? ¿Son los mismos que han secuestrado la página del jueves? ¿Que tú creas que YouTube es una cosa automática, que claro, para ti es un proceso automático, no quiere decir que no trabaje nadie en YouTube. No, o sea, tiene que trabajar un montón de gente, vamos, porque para controlar la cantidad de vídeos que se suben a diario... Hay en el campus de Google, por ejemplo. No, pero los vídeos de entrada no tienen una censura previa. O sea, lo que tarda en subirse el vídeo no es que alguien lo vea y te diga sí o no, sino es lo que tarda en recomprimirse. Pero supongo que luego sí que hay gente que se dedica a verlo, o si no a verlo todos, por lo menos sí a tramitar algún tipo de petición, queja, denuncia que pueda generarse, ¿no? Pues eso, señores, cuiden con lo que hacen con sus hijos, por favor. Por cierto, que este fin de semana quiero bailar. Este fin de semana estamos en sintonía. Es que lo pones a huevo, Miguel. Vale. Que este fin de semana se cumple un año. Hoy. ¿Sabes de lo que voy a hablar, no? Sí. De Sara Morales. Sí. Que no hemos hablado nada en Canarias Brutas, entre otras cosas, porque primero, hablan todos los medios y no me gustaría dar pie a que alguien se pusiera gilipollas. No miro a nadie. Miro al techo, sino a algún lector de estos... ¡Ey, amigo! Mm. O algo por el estilo, que se ponga a hacer el cretinillo. Y es que me acabo de... Estaba leyendo ahora en Canarias Bruta, que en Canarias Ahora... Que ha desaparecido una niña en Arona. Chica de 15 años en Arona. Sí. Está en la portada de Canarias Ahora. Se llama Fabiola Ursúa. Los chicharreros siempre queriendo robarnos protagonismo, tío. Venga. Menos coñas con esto. Y que ya empieza a ser un poco raro el tema, ¿no? Que en un año desaparezca... No sé qué decirte. Hombre, una chica, ya especulando un poco, 15 años ya quizás puede ser el target de tal es diferente. Que haya hecho, sí, que se haya escapado en plan de tal. No conozco el antecedente, acabo de... O que pueda haber un móvil sexual detrás de esa movida, que no es lo mismo un niño de 7 años que... Claro, evidentemente, un niño de 7 años, como... ¿Cómo se llamaba el niño? Jeremy. No se va a haber escapado de la casa con algún amigo por ahí. No, tiene 7 años. O sea, como la baby model, pues eso. Pero Sara Morales tenía 14, creo. 14, ya cumplió los 15. Y esta chica, pues tiene 15 también. Puede ser, o sea, cabe la posibilidad de que sea se haya escapado. Pero de todas maneras es un poco raro, o sea. A mí eso de que se escape, o sea, se vaya y no diga nada, pues no. Sabiendo cómo está el tema, cómo está la gente sensible. Exacto. Con eso. O sea que, bueno, tocamos madera para que... Que todo se solucione. Aparezca pronto y no sea la número 3 de la lista de canarios desaparecidos. Pero mira, tal y como dicen los familiares, para bien o para mal, pero al menos saber claro, algo, claro, no claro. Esa incertidumbre. A ver. Que, pero bueno, a ver si... Mañana hay una concentración, creo, por lo de Sara Morales. Sara. Sí. Que me acordé hoy, por ejemplo, cuando Charlie decía el porqué de repartir tantas fotos, de poner tantas fotos. Pues mira, por ejemplo, a mí me sirve para cada vez que voy por la calle y veo las fotos en comercios y tal, pues como dicen, no olvidar, pues para no olvidarlo. Lo tienes siempre presente. Y a ver qué pasa. Sí, porque además es que... es eso, el tema puede aparecer en cualquier momento, o sea, ¿quién dice que no? O sea, ha dado casos y tal y... Que no se hable de ello no significa que no se esté investigando, que no se esté... Exacto. Trabajando en ello. Incluso cuanto menos se hable, igual hasta mejor van las investigaciones. Y sobre todo, incluso por lo que decía antes, el caso del niño de 7 años de vecindario de Jeremy es más preocupante si cabe, ¿no? Porque evidentemente él solo no se fue a ningún lado. Y hombre, como es eso de saber qué pasa, o sea... Para bien, bueno, o para mal, pero saberlo. Claro. Último tema. Charlie publicaba... ¿Qué fue la luz? ¿De qué coño se quejan? ¿De qué hostia se quejan? No, era algo así como, ¿pero qué coño quieren? Sí, ¿pero qué coño quieren? ¿Qué pretenden? Yo creo que ahí ha habido dos vertientes. ¿Dos vertientes? Sí, ha habido dos tipos de personas distintas. Una, los que se quejaban de no tener luz. Y otros, los que se quejaban del problema que subyace a eso. Porque creo que... No quedan, Charlie. Se ha acabado el catering. Vaya. Porque muchos de los que llevaban las cacerolitas se quejaban pues por no tener luz. Pero también todos los que han contestado, casi todos los que han contestado al artículo de Charlie, pues ha sido por el tema de ya, wow, hablar de las empresas eléctricas, poco menos que sacar sus balances y sus sistemas de amortización. De espera, Charlie, espérate. Bajamos la música. Ya puedes. Todo para ti. Charlie, habla. Amadísimos hermanos, echaba de menos en estas manifestaciones catalanas la presencia de zancudos, malabares, tragafuegos y demás miembros del colectivo protestón, así como batucadas en general. La batucada lo entiendo, porque en una cacerolada una batucada quedaría un poco... interferiría el sonido. Amén, pero... hermano. Vale, ya, ¿no? pues de entrada eso, que se echaba de menos, ¿no? Si la cacerolada hubiese sido aquí, bueno, aquí hubiese sido una callarrada. Aquí con papa huevo. Aquí no hubiese sido cacerolada, aquí hubiese sido una callarrada. Una callarrada, ¿eh? Y hubiese estado amenizada por esos pintorescos personajes. Pero llamados... Charlie, tú lo que pasa es que eres un ser envidioso de la cultura y del happening urbano. Claro que o sea, sí. Expresiones artísticas en la calle. Pongo mi vehículo a disposición de los grafiteros para que me lo decoren. No te jode. Hombre, bueno, a lo que iba. El graffiti no creo que entre dentro de tu. Claro, es una expresión urbana, cultural. Hombre, depende de cuál sea. En el burrero, mola. In the burrer. Pero esos son professionals. Exacto. Bueno, a lo que iba. Pues eso, simplemente eso: que sucede un accidente. Independientemente de la condición de la red eléctrica, etcétera, etcétera. Sucede un accidente en el que yo me veo perjudicado. Pues yo lo que pido es que eso se solucione lo antes posible. Que todo el mundo tiene derecho a protestar, vale, pero mi derecho lógico a protestar sería en el caso de que ese accidente pues no se estuviera solucionando lo rápido que se puede o que se debe. Pero ¿alguien tiene constancia de que la reparación de eso que se ha averiado pues debería tardar un día y está tardando cuatro y por eso protesto? No, nadie tiene ni puta idea de eso. Entonces es protestar por protestar. No tengo luz, no tengo luz. O sea, en Tenerife lo mismo. O sea, vale que estuvieran una semana cuando lo del Delta, pero era... Sinceramente, lo que más me mosqueaba, y lo decía, lo escribí en el artículo, es el rollo de los pijos que nos hemos vuelto, que nos creemos que somos lo más, en plan, oh, es que esto es de República Bananera, o es tercermundista, es de vergüenza. Pero bueno, vete a un país de los que tú crees que son punteros en el desarrollo. Pionero, Juanito el pionero, en paz descanse. Pues eso, vete, yo qué sé, a Finlandia, Suiza, países de estos que tú dices, wow, son pagar impuestos y todo eso, etcétera, etcétera. Y a lo mejor tardarían incluso más tiempo que en arreglarlo que aquí. Entonces, si no tienes un punto de referencia en el que puedas comparar y decir, esto debería tardarse tanto en hacer y se está tardando tanto, pues tal, pero protestar por decir, ah, no tengo luz, tío, pues no sé. Creo que esa protesta no va a hacer que la luz te llegue antes. Mira, hubo gente que protestaba ya no solo por lo que había pasado, sino que se podía haber evitado, que si hubiera habido un mejor mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que hacen las compañías eléctricas, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención fue recordar una frase que ya dije aquí en su momento, lo de escuchar a los ignorantes te mantiene en contacto con la ignorancia de la comunidad. Porque oías a una señora que decía, wow. Sí, sí, a mí me hablan de un cable que está ya que tendrá que ver un cable que está a 30 kilómetros con que yo no tenga luz. Y yo, uff, mal empezamos. Claro. O el que decía que por qué iban a arreglar antes el sistema eléctrico de un hospital si él pagaba impuestos igual que los demás. O sea, claro. eso ya a mí me pareció de pena. Bueno, amigos, amigas, oyentes, oyentas... ¡Ay, Miguel! No seas pedante, pedanta. ¿Y por qué no puedo decir arroba? No hay una traducción del arroba para... Sí, por favor. Was. Respeta, was. Respeta el... Oyentoas. Querido bueno, as. Querido no, as. Nos estamos oyentoas. Marchando. Y como el próximo podcast de Canarias Brutas será el 3 de agosto... O sea, ya en pleno mes de agosto. 3 de agosto... Viernes. Yo no estaré por aquí. Yo ah, no. Sí. No. Pero pasamos al 4, hombre. Bueno. Bueno, como el próximo podcast será en agosto y ya la playita... Aquí en Las Palmas de Gran Canaria no, porque ya se instaló la famous... World famous panza de burro. Worldwide famous. Sí. Y ya se jodió. Pero el sur pero está se está muy bien en la playa, ¿eh? Sí, pero la, se está la, muy bien. La calor y la humedad es muy horrible. Pero el agua está buenísima y no hay esa gentío. Pues como estamos en un mes... un eminente mes de playa. Nos vamos con un tema refrescante. ¡Woo! Ah, un consejo. Dime. que la gente aproveche el lunes y el martes para realizar todo lo que tenga que hacer, que el miércoles el país cierra, ¿eh? Y refrescate la piel en la playita, ¿eh? ¡Ah, qué rico! Ponte parte de estas horas. Cuidado con las aguas vivas. Señores, acabamos el podcast 71 de Canarias Bruta. Gracias a todos. Despidiendo, como siempre, primero a Autóctono. Ah, no, que no está. Vale. Gracias a los que nos han escuchado, que siguen siendo fieles cada semana. A quien me ha acompañado, empezando por Pino, Charlie. Besos. Sister. Charlie, gracias por participar. Espera, espera. A ver. Estaba haciendo una cacerolada. Qué bien. Y adiós, Miguel. Saludos de Quintablo, Miguel. Y nos escuchamos la semana que viene en el podcast 72 de Canarias Brutas. Adiós. Adiós.